El día de hoy fue para mí muy fructífero por la forma en que se llevaron a cabo los talleres, las comisiones que se hicieron. Ahora vamos a ver las conclusiones de mañana. Tuvimos una marcha en San Salvador de Jujuy, luego hubo un foro donde hubo exposiciones sobre el tema de la minería, por supuesto, la soberanía alimentaria.